es tarde para cambiar, duele como un puñal. Esa realidad, que es tarde para cambiar. Dice un proverbio chino, dice un proverbio chino, dice un proverbio chino. Un problema que no tiene solución, un problema que no tiene solución. Que no tiene solución. Ya no es un problema.